Tenemos a Liliana Campazzo para charlar con ella. Liliana, ¿cómo te va? Vilma y Walter te saludan acá a Radio Encuentro. Buen día. Buen día. Hola, buen día, Walter. Buen día, Vilma. ¿Cómo va, Lili, acá? Un poquito tratando de ayudar a dimensionar qué es esto, ¿no? Nuevamente de estar sin transporte ahí en el Cóndor. Bueno, vos sabés que el colectivo en el Cóndor es una herramienta fundamental para la gente que más lo necesita y que trabaja en Vilma o que va y que viene. Pero también los vecinos que no trabajamos o que no tenemos auto nos vemos perjudicados, ¿no es cierto? Es una cosa que afecta a todos los que vivimos en el Cóndor. Uh-huh. Porque, por ejemplo, encargás un remedio de la farmacia y para que la farmacéutica lo pueda tener, lo pedía por teléfono y se lo mandaban en el colectivo de la mañana. Mira. Ahora la farmacéutica tiene que cerrar su negocio e ir a buscar su remedio. Ni hablar. Ni hablar. Y están ahí. Después, la gente que trabaja, tiene que tomar un transporte. Vos fíjate lo que pasó con la primera dosis de la vacuna, la vinieron a dar aquí. Pero para la segunda dosis, la gente se tuvo que trasladar a Vilma y ya no teníamos colectivo. Mira vos. Liliana, ¿y están reunidos? Por lo menos están ahí todos los vecinos, vecinas, alertas y están movilizando un poquito, porque si no se mueven, ven que tampoco hay soluciones a la vista, bueno, ¿o no? Sí, estamos organizando, cada vecino hicimos unas reuniones y cada vecino se comprometió a buscar firmas de su manzana, porque viste que en este concierto, en este contexto de la pandemia y todo, tampoco se pueden hacer muchas cosas. Y bueno, cada vecino se compromete a levantar las firmas de los que viven en su manzana y las juntaremos y empezaremos otra vez el camino de los reclamos, municipio, delegación, defensoría del pueblo, para ver si ahora hay algún tipo de reacción. Porque ese es otro agravante, la gente no puede llevar gente a dedo, como hacíamos antes. Yo cuando trabajaba subía 4 personas en el auto, íbamos medio apretado y nos íbamos. Claro. Pero ahora no se puede llevar gente en el auto. Ni hablar. Liliana, pero además es toda una lucha ahí que entre vecinos están llevando adelante, porque me acuerdo, incluso charlamos con vos en su momento, todo el horrible servicio de electricidad que hay ahí en el Cóndor, que también tuvieron reuniones, incluso fue la Defensoría Municipal, pero para hasta ahora tampoco hay soluciones a la vista. No hay soluciones. Lo que pasa, viste, yo creo que hay una mirada así como despectiva hacia el Cóndor, ¿entendés? No es un lugar que le importe mucho a las gestiones municipales. Y la provincia tiene las fichas puestas en otros espacios de turismo. Uh-huh. Es lamentable lo que yo te digo, pero viste, esto de funcionar como un barrio de Vilma, en vez de funcionar como una comisión de fomento, también limita a los vecinos. Es verdad. ¿Entendés? Hay muchas cuestiones en el Cóndor. Por ejemplo, estuvimos días sin agua. Bueno, hay una rotura, bueno, todas esas cosas. Pero tampoco hay una presentación clara, una definición de qué se espera de los que vivimos en el Cóndor y a qué aspiramos los que vivimos en el Cóndor. Uh-huh. Es complejo, es muy complejo, pero el tema del transporte nos pone en una situación muy, muy, muy riesgosa. Cualquiera que necesite ir al médico, no puede ir. Tiene que contar con un dinero importante, casi 2.000 pesos para pagar un taxi. No, claro, imposible. Y si tenés 2 o 3 chicos, ¿qué haces? ¿Cómo haces? Un albañil, una señora que trabaja en casas de familia, ¿cuánto tiene que disponer? ¿Cómo hace? Claro, no, tampoco. Liliana, bueno, entonces me contabas ahí que están como vecinos, vecinas, vecines, activando juntada de firmas, y se dieron tiempo hasta cuándo. ¿Cuándo piensan? ¿La semana que viene estarán entregándolas o no? Sí, el lunes estaremos entregándolas, porque aparte, para no poner a nadie en riesgo, por iniciativa de otros vecinos hicimos unos planos, el plano de todo el pueblito, y cada uno tiene un registro de manzanas por según el plano, claro, para no superponer el pedido, no superponer las firmas, y sobre todo para no ir 2 veces a una casa con el riesgo que significa en la pandemia. Claro, ¿no? la visita y demás. Bueno, Liliana, gracias por contarnos, ahí estamos al tanto, nos vamos enterando de todos los movimientos que van llevando adelante ustedes como vecinos, porque entienden esto, ¿no? Que si no se movilizan, difícil es también que haya alguna respuesta lo más pronto posible, que es lo necesario, así que... Bueno, Walter, yo te quiero decir, sí, que aparte esto no es una cuestión de los que no tienen auto, es cuestión que nos atraviesa a todos los que estamos aquí, ¿eh? No, más vale, además porque si no sería poco solidario, porque yo tengo auto, bueno, listo, que no, se joda, claro. Porque pasa, dice que de repente dice, no, pero vos tenés auto, ¿para qué te metes? No, no es porque tengo auto. Es una cuestión de que vivo acá y me interesa vivir con la misma calidad que vive cualquiera en cualquier lugar de Viedma. Tal cual. Y ahora están, en este momento están incomunicados, así que está bueno que estamos totalmente incomunicados. Bueno, y... gracias, Radio Encuentro. Abrazo grande, Lili. Un abrazo. Hasta pronto. Abrazo. Liliana Campazzo, gracias, hablando con nosotros. Enorme escritora, exponente artística. En este caso, hablando en calidad de vecina del Cóndor, sobre las reuniones que vienen ocurriendo, en el Cóndor. Y por eso que estábamos hablando con ella, sabemos que eso, que se mueven, los vecinos se están moviendo porque ven esto, ¿no? Que si no se movilizan, no hay respuesta. ¿Sí?